Mesero, dígame, porque en el menú no están sus besos. Hágame entender por qué, si he venido aquí solo por eso. Dígame que está bromeando, que tiene lo que ando buscando. Y yo al menos hay una dosis de ella, de esa niña tan bella. Diga qué está pasando, me estoy desesperando. Por favor traiga esa botella que contenga besos de ella. No importa el costo, la quiero otra vez. Mesero, dígame, perdóneme, pero me acostumbré. Mesero, dígame usted, ¿cómo voy a borrarla? Del corazón sacarla. Si todavía tengo en mi mente lo que había debajo de su falda. ¿Por qué tanto se tarda? Y mi corazón se acobarda. Si otra vez me niegan su beso, haremos que este lugar arda. Mesero, dígame si enamorado de usted. Al menos traigamos una copa pa' llorar y recordarla. Perdóneme, pero me acostumbré. Mesero, dígame. Sus besos, hágame entender por qué, si he venido aquí solo por eso. Dígame que está bromeando, tiene lo que ando buscando. Y que al menos hay una dosis de ella, de esa niña tan bella. Diga qué está pasando, me estoy desesperando. Por favor traiga esa botella que contenga besos de ella. Thank you.